Mi pajarito lindo, felices 3 años. Estoy muy feliz de todo lo que hemos construido y todo lo que hemos crecido juntos como pareja y como personas. Eres un hombre increíble, inolvidable, con muchas cualidades y estoy muy orgullosa de todo el bien que nos hacemos. Este es un detalle chiquito, pero que tiene mucha importancia para mí porque puedes ver el universo del día en el que nos conocimos, en el que nos volvimos novios. El día en el que el universo conspiró para que estuviéramos juntitos. La verdad es que soy muy feliz porque tengo en mi mente todos y cada uno de los segundos y los recuerdos después de recogerte en el aeropuerto ese día en Los Ángeles. La verdad estaba súper nerviosa en el aeropuerto sin saber qué iba a pasar. Y me acuerdo que cuando llegué y te vi estaba con el corazón a mil. Y saber que fue el viaje y la experiencia más linda. Como tú lo dices, es un tráiler de nuestra relación y quiero que nunca olvides eso. Y es que esa es la base, como decíamos, es la parte de la relación que nos dará la fuerza, la confianza para todo lo que viene más adelante. Valoro muchísimo cada segundo juntos y en lo que nos hemos convertido también, cada vez que nos damos nuestro espacio, cada vez que nos apoyamos. Y quiero decirte que eres el amor de mi vida, el amor más grande y más bonito que he sentido y quiero sentir, quiero construir, progresar y crear muchas cosas contigo que sean prósperas y que siempre nos apoyemos en todo lo que hagamos y todo lo que queramos. Cuenta conmigo y siempre piensa que lo mereces y el universo se encargará de darte todo lo que quieres y todo lo que sueñas, porque el universo siempre conspira a favor de los soñadores. Soñemos juntos y cumplamos muchas metas, vivamos muchas experiencias y llenémonos de cosas buenas para vivir y aprovechar nuestra vida. Te amo y que sean muchos, muchos años más juntos, llenos de felicidad y de muchísimo, muchísimo amor. Eres el mejor novio del universo. Te amo.